Continuamos en Entre Mate y Mate, y como cada semana nos dedicamos los lunes un rato a reflexionar, a hablar, a informarnos sobre cuestiones de género, y hoy estamos en comunicación con Laura de Bernardes. Buen día, Laura. Buen día, Rena. Saludos a vos, a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, acá estamos para charlar. A ver, como siempre, independientemente del tema que elijamos, sobre el que elijamos sobrevolar, la realidad de los feminicidios sigue sucediendo aún en cuarentena. Es terrible. Y tremendo, y hasta se agrava más porque, bueno, evidentemente muchas mujeres que vienen sufriendo violencia están encerradas con sus agresores, ¿no? Y, sí. Y eso se potencia y bueno, realmente es una situación difícil que nos pone en alerta, como siempre, que nos sigue poniendo en alerta, pero es como reflexionar qué podemos hacer y cómo podemos intervenir. Bueno, independientemente de eso, no sé sobre qué tema tenías pensado hoy que circuláramos. Mira, en parte tiene que ver con esto, porque obviamente no podemos, digamos, aislarnos de la realidad, sí. ¿No? Más allá de que estemos aislados en nuestros domicilios. La realidad es que hasta ayer, lamentablemente, la cifra que tenemos es de 14 femicidios desde el día que se declaró el aislamiento social. Sí. Es una cifra pandémica, ¿no? Terrible, digo, en esta situación de comparación necesaria que a veces tenemos que hacer ante estas realidades para que podamos tomar conciencia del grado de gravedad. Sí. Que tenemos históricamente, pero que viene agravándose frente a cada medida o a cada ampliación de derechos. La contraparte que tenemos es un recrudecimiento de la violencia. Sí. Justamente compartíamos con el equipo, digamos con Paula, una nota que han sacado las compañeras de organizaciones sociales y referentes en ENRED, donde nos hacían pensar en relación a cuáles son las políticas públicas que el Estado está creativamente intentando impulsar, ¿no? En estos sí. días de aislamiento. Seguramente lo charlaron con Paula la vez pasada, porque yo estaba atendiendo, así que no pude, atendiendo virtualmente, ¿no? Sí. Así que no pude escucharlo, pero seguramente han hablado de la línea del 144, el barbijo rojo, las medidas que ahora hay de contención virtual. Y la verdad es que un poco son medidas que no llegan a dar en la tecla con la necesidad y con la situación de emergencia que tenemos. Sí. La última medida que ha salido es la libertad, digamos, entre comillas, de las mujeres y colectivos de la disidencia de poder salir de sus domicilios frente a la necesidad de hacer una denuncia, la necesidad de retirarse de su domicilio por ser víctimas de agresión concreta en ese momento, tanto ellas y sus hijes. Sí. Entonces, esa es la última medida, como que en realidad, digamos, dentro del decreto que había sacado en su momento el presidente, estaba contemplado como una medida de fuerza mayor, ¿no? Se sobreentendía, pero bueno, ahora ha salido dentro del Ministerio de las Mujeres una resolución específica en torno a esto, que viene a sumarse a la última medida, que es la de el llamado a la farmacia. No sé si lo pudieron charlar a esto en la radio. No. Bueno, hay una campaña, de paso lo informamos. Dale. A la gente, hay una campaña nueva que sacó el Ministerio de la Mujer. Hay varios espacios. Por un lado está la línea 144, ¿sí? Que es una línea de emergencia, una línea donde cualquier mujer puede llamar, o cualquier, digamos, persona, digamos, del colectivo La Disidencia puede llamar si se está viendo agredido, violentado o violentada. Esa es la línea 144. Después está el 0800 del Polo de la Mujer, que es el que pasamos el otro día, hace dos semanas, con vos por teléfono, sí. Acá en esta columna. El 0800, que es el de atención, digamos, del Polo. Y ahora lo que han sacado dentro como campaña es la campaña del barbijo rojo, que ajá. es una campaña extrapolada de España, en realidad, que una de las críticas que hacen las compañeras de las organizaciones que no es una campaña que ha generado resultados positivos, en altos indicadores, digamos. Es una campaña por medio de la cual cualquier mujer puede o llamar por teléfono a cualquiera de las farmacias que hay en su comunidad o asistir a una farmacia y cuando pide un barbijo rojo, la persona, el farmacéutico o la farmacéutica, interpreta que esa persona está viviendo violencia de género y se comunica inmediatamente con el 144. Sí. Y hace la pertinente denuncia. Esta situación es la que un poco desde los colectivos de organizaciones sociales se viene diciéndole al Estado en estos últimos días, claramente, no es una campaña que consideremos que va a tener resultados por múltiples motivos. Porque no tenemos en todos los lugares y barrios, y nosotros que vivimos en zonas como esta, donde los barrios son equidistantes uno del otro, no hay una farmacia en tu barrio. No. O sea que no te podés ir corriendo a la farmacia de tu barrio. Y en las zonas de ultramarginalidad urbana no hay farmacias en las villas, ni hay farmacias en los barrios vulnerables. Entonces, el problema de la farmacia es un tema. Llamar por teléfono pidiendo un barbijo rojo como clave, cuando en realidad justamente se está buscando de qué manera la mujer puede llamar por teléfono. ¿Te acordás que la otra vez el AUS nos pasaba incluso un tip de cómo borrar la llamada? Sí. ¿Sí? Bueno, llamar por teléfono pidiendo un barbijo rojo a la farmacia, tener el teléfono de la farmacia y tener la oportunidad en ese momento de hacer este llamado, no siempre es lo más lógico. Tercero es si las personas que están en la farmacia están preparadas para asistir y hay un protocolo, digamos, de asistencia ante esta situación. Sí. Que muchas veces la mujer llama en el peor momento y digamos, hay un montón de información que vos necesitas saber para poder asistirla, ¿no? Y esa información requiere de mínimamente un protocolo que vos tenés aprendido y, digamos, y que podés arbitrar, ¿no? Sí. En un momento de urgencia, de crisis, y tenés que estar preparado también para eso, para contener ese estado, ¿no? Claro, claro. Entonces digo, todas esas cuestiones son las que, y el cuarto punto que me parece el más relevante y me parece el más interesante también para pensar y para interpelar al Estado, porque son compañeras, mujeres las que están en el Estado y de alguna manera es, bueno, a ver, pensemos entre todas, ¿no? Sacar a la luz, transformar en una política pública un recurso de las organizaciones sociales, un recurso de la red de mujeres. O sea, nosotras, como red de mujeres, utilizamos estos recursos para poder asistir a una víctima cuando la conocemos. Generamos códigos, llamamos a determinados horarios. Sabemos la persona, aprendemos a construir un código común por el cual la persona llama y si nos dice esa palabra nosotros sabemos que tenemos que salir corriendo. Sí. Estos son los recursos que las organizaciones sociales y las redes de mujeres construyen con las víctimas de violencia de género. Y son recursos que hoy se están saliendo a la luz como una política pública. Entonces también hay una crítica, es decir, compañeras, estamos exponiendo nuestras propias estrategias, claro, mostrándolas, visibilizándolas, haciéndolas públicas, como si eso nos pondría a salvo, ¿no? Sí. Entonces me parece que ese punto también es muy interesante de tocar. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de nuestras compañeras, referentes, mujeres, que hoy están en esos espacios políticos, públicos y de gestión estatal, que tienen que pensar, ¿no? Que es una tarea muy difícil, tienen que estar pensando cuál es la mejor manera de salir de esta situación, ¿no? Sí. Y por ahí, digamos, visibilizar, o mejor dicho, exponer los recursos de las redes, del bajo fondo, que son los únicos recursos que tenemos a veces, porque no tenemos plata, no tenemos otros, es muy complicado, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Y el último punto, que también me parece rescatable y que hay que ponerlo a la luz, es la precarización laboral que tienen las compañeras. Sí. Que trabajan atendiendo esas situaciones. Ni hablar. No me refiero a las funcionarias públicas, porque no, no. Sabemos perfectamente que esos sueldos nunca son precarizados. No. Me refiero a las trabajadoras, a las que están atrás de los teléfonos, del 144, las compañeras trabajadoras de los polos de la mujer, a las profesionales, trabajadoras sociales, psicólogas, que están ahí atendiendo con un sueldo precarizado, monotributista, con toda la precarización que tiene y con todo lo que implica que nosotros, quienes somos de las organizaciones sociales, sabemos lo que es acompañar a una mujer. Sí. En una situación así. Sí. Y también, digamos, al Estado la interpelación de que las personas que trabajamos en las organizaciones sociales también nos vemos ultra precarizadas y hacemos un trabajo gratuito, invisible, voluntario, sin ningún recurso. Entonces también es un llamado de atención, digamos, al Estado para que piense también, no solo en las trabajadoras, ¿no?, sino también en las organizaciones sociales que vienen haciendo esa tarea silenciosa hace años. Sí. ¿no? Entonces digo, en este marco de esta reestructuración del Estado, incluyendo un Ministerio de la Mujer, que debería ser una transformación estatal que se produzca en todos los niveles, también en los municipales, ¿sí? Que por ahí nosotros acá en Capilla no hemos visto grandes modificaciones en torno a esto y la estamos pidiendo porque no vemos campaña, porque no vemos nada. O sea, porque quienes están somos las organizaciones sociales atendiendo esto. Sí, y tampoco son convocadas. La red de psicólogos que se armó, ¿sí? No, como que las organizaciones tampoco son convocadas en cuanto a coordinación de acciones concretas por parte del Estado jamás. Municipal, no. No solo no somos convocadas, sino que además no somos tenidas en cuenta para absolutamente nada. Sí, acá, perdón. Y esto lo digo y me hago total cargo de lo que digo porque no falto a la verdad, es así. Sí. Digamos, jamás hemos sido convocadas para preguntarnos qué estadística manejan, cuáles son los recursos que han utilizado hasta ahora, qué les parece como idea que podemos hacer para tratar de mejorar la situación en nuestra comunidad, cuáles son las demandas que tenemos, o sea, qué es lo que está pasando. Ustedes que vienen trabajando en el territorio, cuáles son las soluciones posibles que desde el Estado podríamos arbitrar para mejorar esta situación. Jamás nos han preguntado esas cosas, ¿no? No, qué triste. Acá Paula nos apunta a la que dice, la iniciativa del barbijo rojo salió el día martes en respuesta al cacerolazo y ruidazo por los femicidios como respuesta del Ministerio de las Mujeres y Diversidades. Y señalando esto que vos decías, ¿no? También las compañeras que están en el Ministerio, es la difícil tarea de pensar qué medidas adoptar para intentar modificar esta tremenda realidad que vemos día a día, que vemos como algo cotidiano y que necesitamos no naturalizar que aparezcan cuerpos de mujeres asesinados todos los días. Sí, y que se entienda, a ver, digo, creo que también a veces el Estado, los funcionarios, las funcionarias, quedan entrampados en la respuesta compulsiva de su rol, ¿no? Entonces salen a responder de manera impulsiva, compulsiva, tratando de dar respuesta al supuesto reclamo de la gente, sin entender que en realidad lo que se trata es de la vida a la muerte, sí. Y que hay algo que es un cambio estructural que requiere que nos sentemos a pensar realmente, que nos sentemos a pensar con otras, nos sentemos a pensar con quienes vienen hace años trabajando en esta situación, sí. ¿No? Que, digamos, hay organizaciones a nivel nacional y provincial que son históricas, que tienen enormes trayectorias de trabajo. Digamos que son personas que tienen tanto para aportar por experiencia de vida, por encontrarse en su tarea cotidiana. Entonces, también es un llamamiento a empezar a pensar la política pública desde un lugar más horizontal. Sí. ¿No? Porque si lo seguimos pensando jerárquicamente como una bajada de una mente iluminada que se le ocurrió, vamos a seguir cometiendo errores. Porque en este caso vamos a seguir cometiendo errores. Entonces, también es de construir esa respuesta común, acostumbrada, ese patrón de comportamiento del Estado jerárquico, que siempre tiene ese tipo de respuestas que en realidad nunca son consensuadas, nunca son respuestas, digamos, gestionadas con el otro, con la otra. Entonces, son muy difíciles, no van a lograr, digamos, son parches que no trabajan sobre la causa de la herida, digamos, sino que vienen todo el tiempo a tratar de emparchar. Y bueno, esta es el diálogo que debemos tejer un puente de comunicación, sobre todo por el bien común y por la vida de todas nosotras, ¿no? Que la verdad que nos merecemos vivir en un mundo libre, sano, sin miedo. Entonces digo, por eso también tenemos que hacer ese esfuerzo. Sí, la inclusión no, la inclusión de las organizaciones sociales me parece que es fundamental en toda coyuntura y en todo lo que estamos viviendo. Lo estábamos comentando justo antes de la columna, nos llegaba el parte municipal de que el comité de emergencia lo compone el intendente, el secretario de gobierno, bomberos, policía, no hay ni una sola mujer, ni una sola organización social civil, además de los bomberos, y vos decís, bueno, ahí ves el reflejo claro de la no inclusión de los distintos representantes, de los distintos actores de la sociedad, ¿no? Totalmente, y de que una vez más nos vemos en esto de imponer determinados modelos en medio de las campañas políticas que después, en la realidad, sostienen los mismos modelos vetustos de la vieja política histórica. Sí. Entonces digo, también es un constante engaño, ¿no? Entonces digo, la verdad, tenemos que poder hacer un esfuerzo. Por el bien común, acá en Capilla del Monte lo que está funcionando muchísimo son las redes de vecinos. Sí. Eso, y de vecinas. Eso es lo que está funcionando mucho. Está funcionando la red, está funcionando la organización comunitaria, está funcionando la organización vecinal. digamos, y si se sigue generando esa dicotomía, esa disociación entre la gestión estatal y la organización comunal, vamos a seguir teniendo estos problemas, digamos. Y por supuesto vamos a ser una comunidad disociada que realmente no colabora en nada con el bien de todos y de todas, ¿no? Y además que son personas a las cuales le pagamos el sueldo y están ahí para gestionar el Estado, que es el bien común de todos y todas. O sea que, digamos, complejo. Instamos siempre a la esperanza de que se puedan convocar a las organizaciones, que se pueda trabajar con la comunidad, pero es como vos decís, si después en lo real y concreto, en cada acción es atomizada la respuesta, y es complicado. Y sí, porque vemos las expresiones. También es complicado para nosotras. Claro, porque vemos las expresiones de voluntad política en los discursos, que decís sí, que bueno, la violencia hacia las mujeres, lo vemos determinados días, como el 8 de marzo y demás, en donde todos coincidimos, qué maravilloso un mundo donde seamos iguales, hombres y mujeres, y tengamos los mismos derechos y todo, pero si después con tus acciones no vas en ese sentido, de nada sirve el enunciado bonito. Estamos, ya no nos alcanza, porque estamos en una situación de emergencia real, en donde necesitamos poder abarcar distintas miradas. Por ejemplo, ahora, con la pandemia, bueno, ¿cuál es la situación en Capilla del Monte sobre las mujeres que están siendo violentadas en sus hogares, de las cuales tienen cuenta las organizaciones sociales o no, o determinadas situaciones alimenticias? Digo, hay mucho para hablar, para dialogar y para compartir el relevamiento que cada sector de la sociedad viene haciendo. Pero si no hay un llamamiento por parte de las autoridades a incluir esa mirada, vamos a quedar, como vos decís, todos fragmentados, separados, trabajando, a lo mejor haciendo acciones que si fueran coordinadas serían muchísimo más eficientes. Sí, y que además no desconocemos cuáles son los protocolos municipales para atención a estas circunstancias en este contexto de aislamiento. Exactamente. Digamos, lo desconozco profundamente. Sí. Digo, realmente no. Nosotras como organizaciones sociales sabemos cuáles son los recursos regionales con los que contamos. Sí. Y digamos, y hacemos uso de esos recursos regionales, ¿no? No sabemos cuáles son los recursos locales, no hay, digamos, a diferencia de otras localidades, de otras provincias, incluso de la misma provincia de Córdoba, que ha establecido todo un protocolo de discutible, ¿no? Criticable, ¿no? Digo, después uno se puede poner en la letra chica a ver si está bueno o no la manera, pero digamos, pero se han construido una respuesta frente a la situación de la violencia de género en este contexto de aislamiento, construye una respuesta posible para atender esta situación. Sí. Nosotros a nivel local no tenemos una respuesta posible construida. No. Entonces, es complicado, ¿no? Por eso digo, siempre nos dejan en esta dura tarea también, de también tener que ocuparnos de interpelar un poco al Estado y a quienes lo gestionan en esta actualidad, nuevamente, una vez más, como lo hemos hecho, lo venimos haciendo históricamente, ¿no? Sí. Además de la tarea que nosotros tenemos de acompañamiento, es la tarea de interpelación al Estado nuevamente para decir, por favor, debemos arbitrar ciertas medidas, generar determinadas políticas públicas, trabajar sobre la prevención, trabajar sobre las redes comunitarias que hay para que la persona, para acompañar, contener, ayudar, digamos, a las víctimas de violencia de género de nuestra comunidad, que las hay. Eso. Las hay, un montón. Nosotros tenemos informes de la policía con estadísticas de denuncia de violencia de género altamente alarmantes. Entonces, digo, es una negación de la realidad, sino, ¿no? Es esconder abajo de la alfombra una problemática que es terrible y que está aconteciendo en Capilla del Monte como en todo nuestro territorio nacional. Bueno, nosotras nuevamente desde este espacio, agradeciendo siempre a la radio esta oportunidad, digamos, tratamos de llevar información a la comunidad, tratamos de poner en debate estos temas y tratamos de siempre seguir desde un lugar constructivo, reclamándole al Estado, por favor, que arbitre determinados medios y garantice, digamos, la protección de las mujeres en estas situaciones, ¿no? Sí. De las mujeres y de sus hijes. Sí. No nos olvidemos nunca de las víctimas, que son los niños y las niñas que están ahí formando parte de los escenarios de violencia intrafamiliar. Sí. Nunca nos olvidemos de esos niños y niñas. Tal cual, Lau, te agradecemos un montón, como cada semana, la posibilidad de reflexionar sobre estos temas y tantos otros, pero bueno, con esta perspectiva que nos lleve a reflexionar sobre, bueno, qué medidas eficientes podemos tomar en lo individual, como sociedad y como Estado también, y qué cosas debemos exigir para que se cumplan. Te agradecemos un montón, Lau, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a vos, Rena, y bueno, nos estamos hablando la semana próxima. Dale, un Un abrazo saludo grande. grande. Gracias. Gracias.